Está bien, gracias, igual yo los quiero. No se retrasa un turno, o sea, y después... Cuando te echan el técnico, vas al siguiente partido, pero vas al banco. Bueno, decidiste echar, vas al banco. Y tenés que ganarte el lugar para volver a la titularidad, ¿verdad? Algo, les puedo decir algo, no me maltraten, no, estoy sensible. ¿Qué te pasó? Nada, es el último programa. ¿Se suicidó la cigüeña? ¿Qué pasó? No, es el último programa. Y yo ya me pongo a llorar desde ahora, los voy bueno, a extrañar. No llores, todavía nos queda un largo rato de programa para seguir disfrutando perdón, con la gente. Hay cosas mucho peores de tener un programa de radio por internet. Por ejemplo, que perdió Fénix, ¿no? Precioso, me imagino cómo debe estar Walter Ego. Ah, Walter va a estar terrible hoy. Terrible, te cuento que estamos escuchando, te cuento a vos Alberto. Te cuento Alberto. Que estamos escuchando la versión del primer disco del Clase B de Trotsky, mezclada ahí con un vivo que hicieron en el disco Pogo. Y esta banda es una banda formada por Guillermo Perujo. Cosa que no me llama la atención Trotsky. Ah, ¿no te gusta? Me encanta Trotsky. Me encanta el nombre, nada más. No, a mí la verdad. Tiene onda. Sí, no, el nombre sí. Pero de los mejores shows en vivo, o sea, yo no soy mucho de curtir rock and roll en realidad. Creo que la gente no se ha dado cuenta a través de todo este tiempo. No, no te ha sacado la ficha. O sea, que es palo de la música apuntas. El día que el Fat haga el rock and roll, ¿sabes cómo? Pero yo fui a verlo dos veces a Trotsky. Una vez a La Petrolera. Y otra vez en Teatro de Verano. Dice que son los mejores shows que da La Petrolera porque es un lugar muy chiquito, no tuve la suerte de verlo, pero son impresionantes. No, no, lo vi en muchos otros recintos. Y en aparte vivo. Era todo un contexto, ¿no? O sea, estaba todo en un contexto que se prestaba a que estuviera bárbaro. La banda en un comienzo estaba integrada por Guillermo Pelufo, Hugo Díaz, Ignacio Warch en guitarras, tenían dos guitarras Warch. Y tenían a Perazo en la batería y a Marcelo Abreu en bajo. Después se dieron cuenta que se iban a dedicar a hacer esto de tres acordes y echaron a un guitarrista. Para afuera Ignacio Warch. Sí, sí, le dijeron, Warch, va afuera. Nosotros necesitamos hacer tres acordes, tenemos una guitarra, es suficiente. Y ya está. Bueno, la banda es una banda de punk rock uruguaya que tiene influencias del rock clásico de los 50, de los 60 y mucho de los Ramones. De un Sex Pistols también. También puede ser. Y y las letras más que nada hablan de... Contame, eso me interesa. ¿De qué hablan las letras? Temas de la adolescencia, de la vida cotidiana. Del fútbol. Muchas canciones son muy recomendadas para que la canten las hinchadas de fútbol. Y a veces por tener se les encanta. Esa es buena. Si vos querés ligar, te buscas un currito ahí. Sabes que las canciones que tengan onda futbolera van a pegar. Le cantan al fútbol, le cantan al amor. Historias, claro, mucha baladita tienen así linda. Y también 2x3 se les encaja alguna con contenido social y contenido político. Pero ya como está, que se les escapa. Le damos al gobierno y ya toma completo. Y bueno, después esto. El grupo arrancó porque lo creó. Ya están llegando los mails, no es lo que parece, sí, sí. @dinet.com.uy. Bueno, no te preocupes, vos sigue hablando que acá... Porque me distrae acá el muchacho. No, no te preocupes, olvídate. Y Gabriel el Pelufo cuenta, el cantante de Buitres, cuenta en una historia que él en Costa Azul, ellos veraneaban en Costa Azul de chicos, ¿eh? Y en Costa Azul Gabriel ganaba mucho con las minas, muchísimo ganaba. Yo tengo un déjà vu o hablamos de esto. No, ya hablamos cuando hablamos de Wilkes. Ah, ¿y ah, qué porque, pasó? Ah, porque los dos son pelufos. Ah, claro. Es el hermano. Si estuvieras escuchando la radio, claro, que estamos haciendo, yo dije recién que era claro, el hermano. Claro, claro. No, y entonces, lo que te digo es que me sacó del partido. El tipo, el pelufo vale. Grande, el lindo, el de los buitres levantaba las montones. Las minas levantaba y rebotaban. Y todos comían de al lado, ¿no? Es como salir con la varilla, más o menos. Claro, pero él agarraba y levantaba todo porque él era lo más parecido. Guillermo era lo más parecido que habría el pelufo ahí en la vuelta, entonces levantaba como loco. Y después compartían el apellido. Claro, pues decía, las minas querían estar con Gabriel, pero como no era lindo el otro, dijo, era parecido. Entonces las minas igual estaban con él porque Gabriel siempre estaba ocupado. Entonces, años más tarde, Buitres tuvo éxito y Guillermo dijo, vamos a recurrir a la misma táctica. Vamos a poner una banda que los que no agarre Gabriel, nosotros lo tenemos. Y ahí fue que llamó a su amigo de la escuela, Hugo Díaz. Como siempre, una banda se conocen de la escuela. Hugo Llamarada Díaz. Hugo Llamarada Díaz. Y y ahí formaron Trotsky Vengarán. Yo lo que te digo, cuando termine el programa... Todo esto que te estoy tirando, juntalo, porque mirá que te tiré un Sex Pistols hace un ratito, ahora te tiré Hugo Llamarada Díaz. Lo que yo sé del mundo, ¿no? De la vida, es increíble. Lo que no sabés es que en el 93, cuando grabaron su primer disco, Salud, Dinero y Dinero, ¿sí? Tuvieron un video ya rotando en la MTV, ¿sí? Que a su vez ganó el Festival del Cine y Video en Lima, Perú. Porque aparte, el cantante de Trotsky hace audiovisuales. Claro. Más o menos como salir en la figurita no, de no, las por eso. Galletitas. Era un premio importantísimo. También concursaron en el Festival de Rock en Bolivia por el mejor tema punk, pero no lo ganaron. Lo perdieron contra los de Bolivia, de Bolivian Surfer Boys. Pará. Dale color, ¿no? ¿Cómo? Bolivian. De Bolivian Surfer Boys. Un grupo de punk de Bolivia. De Bolivia, que se llamaban de Bolivian Surfer Boys, que fueron los que le ganaron el tema en el 1993. Ah, está bien. Los chicos surfistas de Bolivia. Claro. Sí, que lo único que deben hacer es el barco Totora. Está. Un surfista, ¿no?, boliviano. Ta. Después, en ese mismo año, tuvieron la suerte de abrir este el recital que dio Los Ramones acá en el Palacio Peñarol. ¿Sí? Abrieron el show de ellos. Y justo hoy estaba escuchando, antes de venir para acá, que están las elecciones de Peñarol. Se estaban quejando. Estaba este dirigente que no me sale, ¿cómo se llama? Damiani Junior, y el otro. Estaban quejándose que todavía se escuchaban algunos acordes de sacude, sacude por allá al final. Se seguía escuchando. Se está escuchando un tocando fondo. Tocando fondo. Y bueno, queremos decir que este chiste también lo podemos usar para el cilindro. Sí. Cumple los 16 años hoy este chiste y también el cilindro puede ser usado. Y después sigue la historia sacando más discos. En el 96 se editan Clase B con temas clásicos como dedicado a covers como Un beso y una flor. Vos que sabés todo, ¿no? Digamos, ¿qué es lo primero que hicieron acá en Uruguay que realmente la rompieron? Un tema, un toque, un algo. A ver si yo me ubico, porque no. Yo el primer videoclip que vi fue Tocando Fondo, que lo pasaban en TV Ciudad. Era un videoclip de Trotsky, yo no tenía ni idea de quiénes eran, y era tipo, tocando fondo, la vida se va. La agarraste de viejo, porque lo que yo te digo, que lo primero que tuvieron fue con ese Sacude, Sacude, que fue uno de los temas que tuvieron más éxito. No, yo creo que entonces mi vida es paralela a la de Trotsky. Sí, es paralela. En ningún momento, o sea... Ellos en el 98 fue cuando pusieron a tener, que firmaron con Universal Records, ¿sí? Tuvieron un poco más de crecimiento. Les produjo el disco Jaime Ross, el disco Yo No Fui, donde tienen un cover de Jaime Ross en ese disco incluido. Y después en el 2002, cuando ya sacan Todo Lo Contrario, todo, empiezan a crecer masivamente con toda la oleada del rock uruguayo. Claro, a mí va de la mano el crecimiento de Trotsky al crecimiento del rock uruguayo. Y desde mi humilde punto de vista, ¿no? Claro está, es con el disco Pogo. Claro. Me parece que con el disco Pogo rompen todo. Empiezan a ser como más masivos, todo el guachaje de 16 años, toda la pendejada, empieza a comprar las mochilas, los pins, la remera, aguante Trotsky, aguante el punk, soy re jodido. Y ahí empiezan el éxito, ¿no? Lo que buscamos. ¿De qué año estamos hablando de la salida del disco Pogo en el año 2003, que fue un recital que se grabó. Yo el 2003 ya no andaba ni con 16 ni con 17. Claro, yo 2003 que tenía, a ver, y sí, ya andaba. 14 años teníamos. No. Claro. Después... por eso. Cuando, como vos me decías, se tocó. Me toco porque tengo calor. Se tocó. Cuando Guillermo Pelufo está, como vos decías, dedicado a la parte de director de videoclips o viviendo en Chile, que estuvo mucho tiempo allá, los resto de los integrantes de Trotsky tienen una banda paralela que se llama Stalin, ¿sí? Uh-huh. Que en muchos toques de ellos, 2x3 lo hacen bajar a gordo puto de Pelufo, como le gritan todo, como le gritan sus fans. Pero a ver. O sea, así se comunica con la hinchada. Claro. Él agiten, hijos de puta, que coso, el gordo arriba y arriba, oh, gordo puto, gordo marica. ¿Vos querés que te sea nuestro último programa? Sí. Ah. Sí, por eso lo estamos diciendo. Pero así estamos que, repitiendo lo que. Vos sos Pelufo, dale, vamos a hacerlo. Vos sos Pelufo. Yo soy un fan. Yo soy un fan, dale, vos. Vos no sos fan mío, yo no quiero que vos seas fan mío. Gordo, puto. Después, bueno, editan su séptimo disco, Hijo Siete Veces Mal, ¿sí? Y después Hijo del Rigor, y después vuelven a sacar su segundo disco, No Estamos Solos, que es un disco en vivo. El que venía con el cotonete, no, el del cotonete era el Pogo, el que vos comprabas el disco, ¿hace cuánto no es un disco original, Varilla? No, yo, la verdad que... Vos comprabas, creo que era el Pogo, que en la cajita, viste que como en el plastiquito que va acá, venía un cotonete adentro. Mirá, usado. Porque te iban a hacer, no. Para que te limpiaran los oídos, porque te iba a hacer volar la cabeza eso. Ah. En el disco No Estamos Solos, que es un disco, el segundo disco en vivo de ellos, meten 52 canciones en vivo. Y como dice Hugo Llamarada Díaz, que dice que no son la banda mejor de rock and roll uruguayo, pero sí la que más rápido tocan. Y tiene el récord de canciones tocadas en un recital en vivo en este país. Algo importantísimo. Claro, sí, no puedo salir a la calle mañana sin saberlo. Otra cosa que no puedes dejar de saber es que en la primera semana de diciembre ahora va a estar saliendo el décimo mañana. Álbum. Sí, el décimo álbum de Trotsky, que se llama Volumen 10. ¿Sí? ¿A qué originales? Porque es el décimo. Sí, no, y ya con el 7 ya habían empezado a robar con eso. El 7 siguieron robando. Y tienen unos avances, se pueden escuchar en la página web de ellos, donde tienen capítulos de Radio Trotsky. que están divertidos, donde ellos... Radio Trotsky, eso sí, me interesó. Capítulos de Radio Trotsky donde ellos se dedican a hablar pelotudeces, básicamente. Como nosotros. Muy bien. Y la después también otra de las cosas es porque ellos dicen que en ninguna radio comercial los pasan, entonces los pasan ahí. Mirá qué bueno. ¿Sí? Puede ser que tenga otra diferencia también, ¿no? Me está empezando a gustar esto. Y creo que voy a ser fanática de Trotsky. Entonces lo que nos vamos a ir escuchando a partir de este momento es el adelanto del próximo disco, es el primer corte de difusión que se llama Nada Mal. Nada Mal. Es lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Mercy. Un engaño para el hombre. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1991. Descubrí un mundo conociéndote a vos. Gracias, Montevideo. Y no se vayan, que ya viene Steve. Bienvenidos a Los Favoritos, el programa donde vos elegís tus temas preferidos. Los Favoritos, ¿quién sos? Carolina de Durazno. Hola Carolina, ¿cuál es tu tema favorito? Quiero escuchar el tema Last Night de Los Strokes. ¡Qué buen ritmo! Suena aquí en Los Favoritos. Dale. con la música de Strokes, Last Night, que a vos creo que no te estaba gustando mucho, como nada. Siempre. No me gustó nada, es más. Vamos a una cosa, le levantamos la suspensión. Puede volver a entrar, estuvo suspendido un tiempo. Dejala que entre. Puede volver a entrar. Vení, Daniela. Bienvenida, oh, no es lo que parece. Gracias. ¿Cómo estás vos? Ah, bien, bien. ¿Todo bien? Sí. Contale ahí los mails, a dónde nos pueden mandar mails. ¿Querés y... que les... O sea, pará. ¿Me hiciste entrar para leer los mails y decir la hora? A ver, sí, digamos, sos Paulita. Digamos. Bueno, este está tema... bien, les cuento porque soy buena. Antes de que digas nada. La gente se puede comunicar con nosotros a no es lo que parece, @... ¿Cómo era? @dinet.com.uy o pueden entrar al blog que es no es lo que parece, fm.blogspot.com. Anda al banco un segundo. Calentá. O si no, pueden llamarnos. Calentá que te vas a tirar negar todavía. Pueden llamar en la semana al número de los favoritos y pedir el tema, como hizo Carolina de Durazno, que pedía este tema Last Night del grupo de Strokes. Grupo de Las Vegas, este tema? Durísimo, porque es un grupo que le encanta y aparte de ser porque es muy parecido al tema Nada es gratis en la vida. Era lo cuarteto, que te iba a decir del cuarteto de Nodo. Si, lo, si los pones a sonar uno arriba del otro superpuestos, suenan exactamente igual, tienen el mismo bajo, el mismo tiempo de batería, todo lo mismo. ¿Eso no se llama plagio? No creo que en la vida los hayan escuchado uno al si otro. Si la palabra dos te viene a la mente. Por ejemplo, pero no es plagio, porque también Tom Petty tiene un tema que se llama American Girl. ¿Quién? Tom Petty and the Heartbreakers. Tom Petty. Pero no, conoce. Al único Petty que conoce es el que le da las manos. No, pasó. El único que conoce. Que tiene un tema American Girl que es muy parecido, muy igualito, te diría. Que le preguntaron si se lo había copiado o no. Y él se rió, dijo que. Pobrecito, dijo. Dejar a estos pibes, te lo quito a la guerra. Así que, no sé. Alguien había mandado un dato que. Sí, nadie primero lo tenía. Llegó este medio y decía, che, ¿qué pasó ese último programa? ¿Es de verdad? Dicen que hay una multinacional detrás de ustedes que presiona para que no salgan más al aire. Uy, ¿cómo se enteró? Dicen que la gente de Tala, Innombrable, no pudo arreglar con Dol Walter Ego y por eso el Innombrable mandó a terminar con el programa. No sé, yo, o sea, hay dos cosas, dos palabras que yo no digo. ¿Está presionando la sirte de Toronja? ¿Eh? No, no, el señor de la T. ¿El señor de la T? ¿Nos está presionando? Parece que sí. Dicen, son cosas que se dicen en la calle, parece. Que el pum, pum, pum. Quieren pum, que pum, nos vayamos. Pum, pum, pum, pum. Parecería que quieren que nos vayamos. Y el dato lo han logrado. Estaríamos diciendo que lo han logrado. Un abrazo para Marquito Palermo y sí, es el último programa este. Y el dato que parece que te comiste es que el doctor Gabriel Pelufo es especialista en pediatría y que sus antecedentes profesionales son asistente de clínica pediatra de la UDELAR, integrante del programa de educación médica continua de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Pero nosotros no estábamos hablando de Gabriel Pelufo. Estamos hablando de Guillermo, que se lo hermano. Esto se lo voy a reenviar al doctor Polié. Al doctor Polié, mandáselo. Que le va, para su calidad de vida, le va a servir mucho. Que le va a interesar mucho. Capaz que no dijimos algo del otro Pelufo. Y se habrán mezclado, porque el pibe que pasa la primera parte se entreveró ahí, capaz de traer un Gabriel, un Guillermo. Y es que siempre que hablas de un Pelufo, siempre entra lindo, o sea, aunque hable del feo, entra lindo. Che, es lo que pasa todo el tiempo. Digo, yo pregunto, ¿no? Ya que estamos hablando de cualquier cosa ahora, ¿no? No, en serio, ¿les puedo comentar algo que me pasó? Ah, o sea, no, o sea, a mí si no, es muy cualquier cosa, no. No, a mí no me pasó, le pasó a una amiga. Bueno, la clásica me pasó. Sí. No, amiga. No, ay, fui cuando me lo levanté y después al otro día me había parado. Ay, me lo dijo una amiga. No, ¿qué ¿no? pasó? ¿Qué pasó? ¿Vieron que estas noches de calor así complicadas dan para que, bueno, uno se ponga más acalorado, para prender el ventilador? Claro, pero vos a veces, yo qué sé, capaz que salís con alguien. Yo no, capaz que una amiga salió con alguien, ¿no? Y te sentás en un parque, una cosa así, al aire libre, ¿no? Y bueno. No, te llena de plancha. ¿Nunca te pasó que estabas en la Rambla y resulta que una situación se te para, fue el mambo? Vaya, y vamos al grano, vamos al grano. Vamos de una, te cachondeaste, ¿qué pasó? No, yo pregunto, ¿hasta dónde está bien los mimos amorosos en la vía pública? ¿Hasta cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? No. En estas noches de verano estamos hablando. ¿Cuál es el límite? No sé, porque ¿hasta dónde te sacaron la remera? ¿Hasta dónde te llegaron? No, hubo saque de... No, a mi amiga no le pasó. Está. Pero igual, ¿no? Es como que hay gente que ¿te acordás de aquel político argentino? Aldo Rico. Sí. ¿Jugó Aldo Rico? No, precioso. Está bien, no importa, gracias. Otro día le pregunto a la persona. Igual. El límite. ¿Sabes lo que podemos hacer? Si lo es hasta que te descubran. O sea, el límite de lo prohibido. Es el límite que estás haciendo algo y la joda que capaz que te pueden llegar a ver. Pero no te traumás. O sea, mi amiga se traumaba porque cada vez que sentías un ruido pensabas que era para vos. Y eso. Estás en lo que podemos hacer es planteárselo para una próxima entrega que saldrá en el tema de historia en el programa de Victoria Rodríguez. Dale. Hasta dónde está. Y vamos a ver con qué viene ahora. O si no, capaz que alguien de la audiencia es un poco más así. ¿Algún sí, cachondo? Viral. No, a la audiencia cachonda que tenemos que se anda franeleando en parques y en bancos de plazas públicas, que nos mande mail y nos cuente, ¿no? Que nos mande fotos mejor. También. Buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Esta Boca es Mía y este hermoso par de pechos también. Bueno, vamos a tratar hoy un tema muy importante en... No sé, y muy importante en nuestra vida diaria. Ustedes, a ustedes de la audiencia le pregunto, ¿compran CDs en CD Warehouse, Palacio de la Música, Todo Música y demás? ¿O son piratas y compran las ediciones baratitas? Para debatir este tema, primero que nada vamos a invitar a la audiencia que se comunique a noesloqueparece@dinet.com.uy, nos cuente su opinión, y vamos a darle la bienvenida a dos figuras estelares que tenemos hoy como invitados. Por un lado, el profesor Alexis Buenseñor, presidente de AGADU. Bienvenido, Alexis. Muy buenas noches, Victoria. ¿Cómo estás? Antes que nada, déjame mandarle un saludo a Ale, Alejandro, que era el que iba a venir al programa y no pudo ir porque tiene que salir con los tambores del UB, así que vengo yo en representación de AGADU como bien presidente de AGADU. Bueno, vamos a presentar, no empiecen a discutir ya tan temprano. Vamos a presentar, tenemos también otro invitado súper especial, que es el señor Lucas Sánchez, feriante, vendedor de CDs. ¿Cómo anda? Bien, ¿vos? Bien. Vení un poquito más cerca. ¿Cómo anda? Bien, bien. Así que tú sos feriante. Sí. Bien. Y vendo CD. Perfecto. Antes que empezar, de empezar este debate, yo quiero que alguien me diga qué es la piratería. Bueno, la piratería, te explico yo que soy el representante. Es una forma de vida. No se peleen, cualquiera de los dos me puede contestar. Déjame que yo te cuento, es algo que mata al artista nacional. Es algo que le destruye su carrera y su vida. El tipo no puede seguir creando... Porque le están eso robando. Se llama mariachi. Mariachi mata al artista nacional. Victoria, te voy a pedir por favor de que no, moderes esto y dejes poner a cada uno, ¿verdad? Bien, yo ya escuché tu postura, perfecto. Tú opinás que mata al artista la piratería. Mata al artista porque nosotros lo que hacemos fundamentalmente en AGADU es defender el derecho de autor, las creaciones que cada artista hace y después... Pero ¿no es cierto también que la piratería en cierto modo beneficia al músico, ya que es más conocido, digamos, en sectores que quizás no podrían acceder a eso, ¿no? Y yo creo, Victoria, que está claro lo que vos decís, que vos sos también pirata. Porque vos, no. Tiene pinta de pirata. Buen señor. Tiene pinta de pirata. Bueno, yo cuestiono... Vos lo que hacés, flaco, a vos te hablo, mirame. Profesor Alexis Buenseñor, presidente de AGADU. Sí, con los gemelos venía a jugar. Pues señor, te voy bueno, a decir una por cosa. Favor, vamos a no, mantener cierto... El nivel, claro. Porque lucra este con los músicos, porque le das un 2% de un disco y te la estás llevando toda, ¿entendés? Y el músico se muere de hambre por vos. Pero si nosotros los representamos y les damos asistencia y le damos un montón de beneficios, ustedes no le dan nada. Nosotros, ¿cómo no? Nosotros los protegemos y hacemos valer sus creaciones y defendemos ante el resto del mundo. Y yo se la difundo, flaco. Bien. Yo se la difundo, 50 pesos te difundo. ¿Quién va a ir a comprar un disco de Proyecto Verdi? Nadie. Bueno, nadie puede comprar un disco de Proyecto Verdi. Bueno, tampoco vamos a poner ahí un juicio de valor sobre lo que hace Proyecto Verdi. Un pequeño comentario, ¿no? Con el tema de que hoy en día está tan a la mano de todo el mundo el tema de internet y que ya hay varias bandas internacionales que están lanzando sus discos directamente en la web. Y para que vea para dónde va, ¿no? ¿Qué opina, señor profesor Alexis? Buen señor. Yo profesor, opino que esto... Señor. Desde que yo estoy... Yo le voy a contar. Yo estoy desde 1997 como presidente de AGADU. He sido reelecto 3 veces. O sea, de este silloncito me van a sacar con espátula o con orden del juez en su defecto. Tenés más tornillo que la pierna de Darío Silva, ¿es flaco? ¿Empleado público? Desatornillate un poquito. ¿Es empleado público? Soy reelecto por más de 750 socios en la última elección. 750, tiene menos socio que Feni. Más o menos, menos socio que Feni tiene AGADU. Se, ¿Qué pasó? ¿Qué me pasa? Yo lo único que quiero decir... Yo veo que se te están acercando mucho, me están poniendo complicado. Por favor, les pido que no se peleen. A Julio Toyo, que se abrigue, que no salga más con el pecho al aire. Porque, la verdad, Julito, el pecho a la miseria estás. Va. Bueno, tenemos gente de la audiencia que se está comunicando con nosotros. Nos dice Martín de la Unión que él tiene en su casa una CD-teca, así lo llama él, una CD-teca, donde tiene desde la música de los Paralamas a, bueno, él está feliz con la piratería, definitivamente. Yo le cuento lo que es una CD-teca al señor, que no debe tener no, pero idea. Porque... Esta es pirata. No, al señor que está, al feriante que tenemos enfrente, ¿verdad? Que él no debe tener ni idea. Lo que es eso es donde... La gente compra CDs originales, los guarda en lugares preciosamente ordenados para tener el valor que tiene de tener el original de un artista. Y 5 todo. Pesos el verbatim, 30 pesos un carátula, fotocopia, color, todo impreso. Para, ¿tenés el último de Luis está Miguel? Está matando la industria. ¿Tenés el último de Luis Miguel? Ay, me lo guardaste. Gracias al Dios de la Guerra, vamos a mandar un saludo al Dios de la Guerra. Está matando, esta gente es la que está matando al disco de Uruguay y hace que artistas uruguayos tengan que emigrar. Y vos los estás matando de hambre, vos los estás matando de hambre. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dejar que los oyentes sigan votando a noeslokeparece@dinet.com.uy. Nos expresan su opinión. Por ahora, vamos a dejarlo ahí a ver si hay que ser pirata o no. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noeslokeparece@adinet.com.uy. Versionar un tema no es para cualquiera. No es lo que parece, presenta Clasificados. Último tren. Crystal ball. I had $1 million, but I'd spend it all if I could find that Hannah and that Sancho that she found. Well, I'd pop a cap in Sancho and I'd slap her down. What I really wanna know, my baby, what I really wanna say, I can't. Well, it's love that I need. Oh, my soul will have to wait till I get back. Find that Hannah on my own. Daddy's gonna love one another. And I feel the break, and I got to live it up. Oh, yeah. Ahora estamos escuchando la versión original del tema Santería, hecho por Sublime. Y te cuento que lo que escuchábamos antes era... Era una chica cantando en la ducha mientras no, se bañaba. No, ¿sabés que no era una chica cantando en la ducha? Es la señorita Terra Naomi. No. Que, sí, mucho gusto. Muchísimo gusto, pero yo te voy a contar... Naomi, como Campbell. Claro, solo que esta es de Estados Unidos. Y ahora está viviendo en Inglaterra, porque lo que hizo la muchacha esta, que tú escuchabas con esa calidad más o menos así, que no era muy, muy de CD, era digamos. Decí la verdad, vos se lo grabaste en la ducha cuando cantabas. Me hubiera encantado grabarse en la ducha, verla en la ducha ya no más me hubiera fue encantado. Cuando fuiste al albergue, ¿eh? Se agarraste a alguna gringa que estaba cantando en el baño. Esta muchacha lo que hizo, se grababa con sus videos, con la camarita web. ¿Viste cómo vos usás la cámara esa para chatear con tailandesas y cosas así, buscar material obsceno? Ella se grababa con su camarita traslación y su guitarra y subía los videos a YouTube y empezó a tener un éxito impresionante. En el 2006 ganó el Video Music YouTube Awards, cosa que mirá, tú creo existen premios que yo no tenía ni idea que existía. Existe el premio, pero la tipa empieza a participar a partir de ahora. No, la tipa empezó a tener un montón de seguidores y de todo, y grabó un montón de versiones de esto y temas propios, y logró un contrato discográfico multinacional. En el 2006 se presentó en el Live Earth en Wembley ante más de 150.000 personas y ahora tiene una carrera internacional espectacular. Este es un llamado, es un ejemplo, a todos nuestros oyentes, que no dejen de soñar, sigan grabando cositas y suban las. Es un ejemplo YouTube, de mágico. Lo que puede ser internet, o sea, de lo que es la difusión por internet. YouTube. ¿A dónde puede llegar? Hablando de difusión por internet, están llegando los mails que hay gente que no lo puede escuchar. Que entre al blog y que de ahí se linkea solo, ¿cómo es? Claro, que les va a servir mucho cuando estén escuchando el programa bajado por claro, internet, para decir, antes lo que hacemos es, para seguir el consejo al nene, nos compramos la máquina del tiempo y viajamos el sábado a las 20:40. No es lo más, te juro. Y entonces, en ese momento, hacemos caso al consejo al nene, pero mientras tanto, si no, les decimos que... A la gente que estaba escuchando con el Ares que tenía problemas, que no se preocupe. Cuando y el lo que no grabado, nos está escuchando porque no puede, no le decimos nada, ¿te parece? Por eso, así que vamos a dar... Una broma, te juro. Dedicate a dar la votación la de votación. La semana pasada, que recordemos, era el tema hecho por Beach Boys, el original de Surfer Girl, y la versión la había elegido Leandro Lagos, el hecha de Pere por, Ubu. Exactamente. Y los ganadores ganaron por goleada. Por paliza, con el 71% de los votos, Beach Boys. Surfer US. 14% para Pere Hugo y 14% para ninguno. Divino todo. La penúltima votación. Ahora va a venir la última, la de Sublime. La de Sublime va a ser Sublime o Terra Naomi por el tema Santería, que para mí es un tema que es verano. Este tema lo pones y es verano, chancletas y calor. La tabla de surf. Y mucho calor para mí. Es divino, va a estar en la playa este tema. Divino. Un daiquiri. Daiquiri o una cervecita. Daiquiri eso. Y porque es claro que es de nena, pero es lo que es toda esta música, ¿no? Música de. ¡Ay, loco! Así que bueno, en un rato va a estar. Estoy expandido. Va a estar la votación en el blog y la semana que viene se enterarán cómo salió entrando el blog, porque nosotros ya no vamos eso a estar más. Para eso es importante, eso es importante. Nosotros no vamos a estar más, pero el blog va a seguir siendo. En el blog van a seguir pasando cosas. Van a pasar cosas interesantísimas. Y yo, personalmente, antes de irme, quiero mandar un saludo. ¿Para qué te a los que no nos están escuchando y que nos van a escuchar por el blog cuando descarguen el programa, de aquí hasta que termine el programa, va por ustedes, loco. ¿Está claro o no, muchachos? ¿Está claro o no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Cacho, esto nos va a hacer bien. No podemos seguir así. A mí lo que me va a hacer bien es que no me jodas más. Háblame bien, por favor. Ya llegamos. ¡Sí! ¡Tarado! Sí. Buenas tardes. ¿Es usted? Suba. Subo. A ver, espere que ya los atiendo, bajo un poquito la tele y pongo algo un poco más tranquilo. Ahí está. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bárbaro Tordo, no sabe la gana que tiene de venir. Era esto quedarme en el Chevoli. No empecés, cacho, no empecés. No jodas, Laura, esto es una pelotudez más grande que la que me cuelga. Bueno, cacho, a ver, no seas guarango, por favor, sos un imbécil. Ay, no seas guarango, bien que te gusta. Bueno, a ver si nos tranquilizamos un poco. Uy, yo no le agarré el viaje a Gaspar y a Karina porque pensé que iban a ser insalvables, pero creo que esto... Decide a él que se calme, yo quiero salvar mi matrimonio, pero no se puede hablar con él. No se puede hablar con él, bla, bla, bla, nah. A ver, ¿por qué decís que no se puede hablar con Laura? Porque es un grosero, él es un grosero. O sea, no soy yo, es él el del problema. Porque lo único que hace es insultarme, toma cerveza, nunca un mimo, una caricia, un te quiero, mi amor. Comprate una mascota y no me jodas más. Por favor, te lo pido, a ver, no cocina, no limpia, no ordena. Mija, soy tu marido, no el último procesador de Moulinex. Yo cuido la casa y me tengo que fumar a la yegua de tu madre, ya está, no pidas más. Bueno, voy a tener que tomar un poco el mando de esta situación porque si no, esto se va a ir. ¡Ah, perverso! ¡Te gusta mandar, loco! Me refería a la situación, cacho. Evítese la guarangada fácil porque si no, esto parece una pelea de gallos. ¡Ahí va! ¡Los gallos! ¡Te gusta la timba también! Dale, cuando termine acá nos vamos jugando un cebelé al boliche. Uy, el tiempo que hace que no juega el cebelé. Ahora nos tomamos unas grapas y le damos al cebelé, al tute cabrero. ¿Se pueden callar los dos? ¡Callate, enferma! Perdón, recapitulemos. Pero porque esto me saca un poquito, lo entiendo, cacho. A ver, ¿hace cuánto que son parejas? Nosotros hace 10 años. ¡Mucho más! Y te estuve matando desde los 16. Ah, no lo aguanto más. Así no se puede. Cacho, ¿podés dejar hablar a Laura? Que hable, yo la respeto. Dale, habla, ¿qué tenés para decir? Mire, doctor, todo empezó hace 2 años, cuando Cacho consiguió el trabajo de tachero. Ah, claro, laburo 12 horas, te mato el hambre y la culpa es mía. ¡Cállate! Continúe, Laura. Siempre llegaba tarde a casa, con olor a alcohol, y lo único que quería es tener la milanesa pronta. Nunca un beso, nunca un mi amor, un ¿cómo te fue en el trabajo? Yo le dije, las comedias le están pudriendo la cabeza. ¿Qué comedia? Si trabajo como una yegua en el supermercado. Sí, solo en el supermercado, porque en la cama sos mansita, ¿eh? Cálmese, cacho, un poquito. A ver, ¿cómo se siente? Voy a golpear. ¿Cómo se siente usted, Laura? Mal, doctor, mal. ¿Cómo quiere que me sienta? No, yo no puedo dar más. O sea, intenté todo y esta es la última chance que tenemos para salvar nuestra pareja. ¿Salvar la pareja? Esa es una frase claramente altruista. ¿Usted considera que las parejas se salvan? ¿Sí, como se salva un pingüino empetrolado, por ejemplo, Laura? ¿O como un equipo de fútbol se salva del descenso? Bueno, no es tan así. No sé qué. Entonces la que no la tiene clara es usted, Laura. ¿Viste, no? La culpa es tuya. Aclarate la cabecita. Pero doctor, yo decidí venir acá para que usted nos ayude. ¿Ayuda? Como si yo fuera un náufrago en el medio del océano. S.O.S. Rescate... ¡Rescáteme de ese infierno, doctor! ¡Rescáteme de ese infierno! Lo mismo que yo iba a decir. ¡Ay! Le saqué las palabras de la boca. Le saca las palabras de la boca. Eso es el taxi, cacho. Eso es el taxi que le da conocimiento de la vida. Bueno, no sé, yo no entiendo mucho de qué me están hablando. Me parece que nos estamos yendo de letra. ¿Ayuda es igual a limosna para usted? ¿Ayuda qué? ¿Igual a limosna? ¿Probó repartir papelitos en la mesa de los bares? ¿Subió a los ómnibus a cantar sus desgracias contando con buscando solidaridad? No, la verdad que no. No, pensé que era esto. Bueno, me parece a mí o se le fue la moto al psicólogo, entre que se le mezclan las líneas. Sí, y que se tartamudea y empieza el psicólogo ese. Cacho, es medio raro, no me está poniendo tan nervioso. Sí, No sé, doctor, quizás sea necesario tomarnos un tiempo a nuestra pareja para aclarar las cosas, no sé, se me ocurre. ¿Tiempo me está diciendo, Laura? Están pasados de hora, son 450 pesos. Se subió 50 pesos la consulta de la semana pasada esta. Pero, doctor, nos vemos la semana que viene. Doctor, no nos dijo nada. No me culpes a mí de lo que ustedes dos no pueden resolver y se les hunde la pareja. Está, ya está, viste, ¿no? La culpa es tuya. Dale, vamos para casa que ya me dio hambre. 4 gambas pagamos esto, yo no lo puedo creer, vos. Qué país generoso. ¡Atención, atención, Cross de Becky! ¡Un, dos, tres, fight! Yeah. que parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones si nunca miró para arriba? Tres de la mañana. Noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Sábados y domingos, 20 horas por www.montevideonight.com.uy. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. ¡45 segundos para terminar! ¡Por favor! ¡Faltan 10 segundos! ¡Atención! ¡Se terminó! ¡Uruguay! ¡Uruguay campeón del mundo! ¡Uruguay! ¡Uruguay que no tiró! ¡Uruguay tomó! ¡Uruguay campeón del mundo! ¡Y esta imagen va a recorrer historia! ¡Va a ser historia! ¡Uruguay! No es lo que parece. Lo voy poniendo en clima, Walter Ego. ¿Escuchó ese relato de Crosa? Qué linda noche que pasamos ayer. Aprendiste algo, ¿no, Botija? Me cansé. Perdón. ¿Cómo es eso de qué linda noche que pasamos ayer? Porque ayer Walter me llevó a conocer un mundo de magia, un mundo de sensaciones, chicos, y fantasías. Está bien, digo, es el último programa, uno a veces se entera de cosas que no se imaginaba, pero... Yo lo único que quiero decir es que ayer con Walter la pasamos. Hola, nene. La pasamos bárbaro. Lo único que voy a decir ahora, estoy cansado, voy a bajar a tomar agua. Dale, anda a descansar. Te contaba, Walter me llevó, ¿sabes a dónde me llevó? ¿Por qué no sacó ustedes dos y a mí no? Y bueno, la mujer era... vos estabas suspendida. ¿Vos te crees que podemos salir con esto? Ah, no, aparte con lo que había ayer, ¿qué necesidad de andar llevando esto? O sea, ¿a dónde fueron? Me llevó a una velada boxística. El cilindro municipal. Se vistió de fiesta. Mira. Gala. Presidente de los uruguayos, en primera fila, a dos... Doctor Tabaré Ramón Vázquez. Mira. A dos o tres sillas del señor Walter Ego, vino a saludarlo. Muy correctamente, creo que lo tomó alguna de las cámaras de Tenfield, llegó incluso a tomar el momento donde Walter Ego saludaba a Tabaré Ramón. Después tuvimos de charla con Mano de Piedra Durán. O sea que usted, digamos, directamente la VIP. ¿Eh? ¿Y dónde obviamente piensa que esté con el proletariado? Pero viste que nosotros todo el tiempo le dudamos de que no lo conoce nadie. No sabés la cantidad de glorias del boxeo que lo conocían a Don Walter. Todos venían a saludarlo. Yo ahí le empecé a creer todo. Don Walter, ¿cómo le va? Cuerito Rodríguez. Se habló de Omar Martínez. Más me ofendo entonces porque no me invitaron. Pero vos qué... no te suba la media que fotocarré, Botija. ¿Qué tenés que ver vos con el boxeo? ¿Sabes qué, Walter? Estaba diciendo que llegara el día de hoy para no tener que verlo nunca más, Walter. No te remonté que no sos Vamos cometa. A decir las cosas como son. Bueno, dejen la pelea. No último te agites, programa. Yogur. Vale, otro. No, está, ya. Vamos a redondear el programa. Vamos a su barco se hunde hoy. Una lástima que vio que dijo que no iba a venir y vino. Está aburrido. Una lástima que no pudo pelear la muchacha Krishna Muske. Muy bonita muchacha, la verdad que lo vi a usted muy. Tenía que valgurar el chico. Walter, decirle si se quiere sacar una foto conmigo. Decirle. Y ahí yo, como si no tuviera nada que hacer, ¿no? Chris, vení. Y el Chris lo conoce de toda la vida. A Chris, sí. Pero no te digo que le cambiaba los pañales, pero más o menos por ahí. Una no lo veo cambiando pañales, Walter. Porque nunca lo hice. Claro. Pelea de fondo de Karil Herrera, el ratón Herrera, contra un argentino muy... Un amigo. Muy lindo. Se dieron como un argentino, un amigo. Bien. La verdad que pasamos bárbaro. Vimos pelear a Karil Herrera. Vimos. No entiendo por qué está intentado. Yo no sé qué. Le voy a contar lo que hizo Tenerugo. A ver, ayer. Sí, por favor, la posta, Walter, porque. Es tan niño, chico. Sí. Que, viste que lo sacas a la calle y es como un perro. Te deja pegado. Perro desbocado. Y sí. Entre round y round se suben promotoras. Las chicas con el. Las chicas. Con los cartelitos. De chica no tenía nada. Entre él y el nene. totalmente enfermos con sus celulares, tomándole fotografías a las partes, ¿no? Una cosa a lo cual yo le dije... Cual adolescente de 13 años viendo su primer revista porno. En un momento viene Nicole, la chica, una rubia preciosa, y me dice, Walter, controla a lo que viene contigo. Que... Y le dije, disculpa Nicole, hoy tenés turno. Porque él la conoce a Nicole de las, o sea, conocía todo el ambiente boxístico de los gimnasios y todo, y a la muchacha esta la conocía de los otros ambientes que frecuenta. Varias noche, amigas, ¿no? Encontré, varias amigas. Varias amigas. Varias amigas. Estaba Sandra con los hijos, retirada ya del mercado sexual. Estaba. Como pero una velada boxística notable. Un Caril Herrera espectacular que ganó un combate por puntos ante el argentino. Un amigo. Algo mío. Que realmente. La diferencia de puntos para mí, que no sé nada de boxeo, me pareció sí, que fue... Quedó claro. No lo saco más, pero acá ganó el Raúl este, ¿no? Callate, yo pensaba... Botija. Callate. Pero ese fue golpe bajo. Callate, a ver, silencio. El callate. Juez no cobraba nada. Un montón de antideportivos, todo, que no cobró el juez. Y vimos algo que es terrible, ¿no? Que es el 2-22 de una mujer hacia una persona, ¿no? Teníamos al muchacho, al juez. Al juez, Aníbal Andrade... Ahí está. Tenía una marcación personal hecha por su señora mujer. El juez estaba en el ring cobrando y la mujer abajo lo miraba. Ni bien bajaba el juez, se le ponía al lado. Y había gente que lo iba a saludar y la mujer, ¿quién es esa? ¿Y aquella? Sí, mira. No. Digno de trompearla y hacerla levantar por la silla, ¿no? Bueno, Walter, nos están llegando mails de información porque como la gente durante todo el ciclo supo que usted nunca informó nada, por tuvimos Dios. Muchos colaboradores que mandaron información como en este momento que dicen que Alvin el primer hunde, programa donde te serruchan al aire. Alvin hunde al Real Madrid con dice, dos goles de Juan Alvin y una asistencia, el Getafe derrotó por 3-1 al Real Madrid. ¡Olé! Eso creo que creo que porque venía escuchando 3-0 y lo escuchó eso ahí, así que no me haga 3-0, no sé, esos botijas están todos drogados, yo no escucho eso. Y elecciones en Peñarol. Elecciones en Peñarol. Juan Pedro Damiani seguramente se quede con la presidencia, seguido de Penech y su movimiento 28 de septiembre. A ver, que alcanzaría el segundo puesto. Rodríguez Pupo alcanzaría la tercera posición. Un ping-pong. Fórmula 1. No hay más. Weber se quebró en 12 pedazos en una obra andando en bicicleta. Andaba en bicicleta. Se lo llevaron no puesto. Formula. Se lo llevaron puesto y le están haciendo un juicio porque parece que lo llevaron puesto por culpa de él. De Weber. Por imprudencia. Por un Weber. ¿Qué más quieres saber? Handball masculino. Handball masculino. Me cortaron. En la escuela italiana venció el Náutico. Ganó 27-23. Sí, en la hora. En la hora. Después más? La violencia en el fútbol tenemos. Violencia en el fútbol, sí. Violencia infantil. Y sigue el... Un tango de Don Patricio Rey y su redondito de ricota, esa letra que usted me acaba de decir. Wow. Violencia es mentira. No. ¿Cómo? ¿Quién es eso? Usted me va a dejar... Me va a sacar loco. Por suerte se hunde este barco, se mueren ahogados. Y se termina el fútbol. No, nunca más. Peñarol se va a ir. Ya está, sí, se murió el fútbol. ¿Va a haber fútbol? ¿No va a haber? ¿Qué pasa? Sí, va a volver. Este miércoles seguramente juega Nacional Villa Española, el partido pendiente que tienen. Motivo por el cual Peñarol decidió quitar de la Asociación Uruguaya de Fútbol a todos sus neutrales. Y pidiendo la renuncia de todo el Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya, entre los cuales están el economista Eduardo H. y el doctor Hernán Navascuez, actuales neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero con un claro fanatismo por el Club Nacional de Fútbol H. Recordemos que fue presidente de Nacional y Navascuez el abogado. De neutral muy poquita cosa, entonces. Nos complementa la información del boxeo, que ayer estuvo el Teófilo Stevenson, un boxeador triple cubano, campeón olímpico, que fue... A ver... ¿Con qué está hablando usted? Estoy hablando con el señor que sabe más de boxeo en este país. No, porque nosotros pensamos que sabía de fútbol. Y lo que me di cuenta... ¿Sabes cuál es Teófilo? ¿Te acordás del negro que estaba sentado al lado? Claro. Que yo pensé que era el portero, le di una moneda. Era ese. Triple campeón del mundo. Triple campeón del mundo. Un negro de 2 metros de saco. Un impresentable. Por Dios. Y bueno, el momento más alto de la noche fue, por supuesto, cuando subió al ring... mano de piedra Durán. Mano de piedra Durán también. Estuvo tirando unos guantes ahí con unos chiquitos ahí, muy lo simpático. Que está claro que o el sonido era malo, porque bueno, nunca se. Obviamente, no, el mal. Sonido era lo que hablábamos. Estamos hablando del cilindro. Lo que hablaban los malo. Muchachos al principio, que era el sonido era pésimo. Todavía se estaban escuchando el recital de V40 y también de Eric Clapton, que vinieron con 6 años de diferencia. Yo creo que en este programa se ha sacado tantos gustos. Se ha sacado el gusto de hacer ese chiste. Se ha sacado el gusto de hacer ese chiste 2 veces. Se ha sacado el gusto de tantas cosas. Y me ha sacado el gusto de tenerlo usted, por y ejemplo, le ha sacado en el punta problema. También, ¿no? Bueno. Hablando ¿tiene algo de... Hablando de sacar punta. ¿Qué quiere? ¿Informarse un sábado? Para despedirse, quiero... hablando de la vida. Dígame, Walter, ¿algún proyecto para el verano tiene? Morirme. Bien. Sí, creo que lo está haciendo muy bien, porque en el régimen de noches que viene usted lo va a lograr en muy poco tiempo. No, por Dios. Walter, ¿quiere decirle algo a la audiencia? Se está despidiendo, está terminando el ciclo. Quiero decirle a la audiencia de que, aunque estos dos energúmeros, estos tres, contando al infaltable de El Nene, se hundan en este barco, este Titanic, y yo, como ya lo dije, no voy a ser el músico que seguiré tocando hasta ahogarme. Me ajusto el salvavidas para salvar mi vida y los dejo morir tranquilos, no sin antes, a ver, producción. Dale. Diga qué era lo que iba a decir, no sin antes. No sin antes decir que no fue un gusto. Fue algo que uno hace por hacer, ¿no? Por dinero, dígalo que lo hizo por dinero. Pensé hacerlo por dinero. No cobré un sope. Pensé hacerlo por un par de lentes. Tres veces parado a la puerta de Más Visión Alcázar, haciendo el ridículo, esperando, comiéndome el chiste que me hacía, andará a decir que vas de parte del varilla, y uno llegaba y... Bueno, le está metiendo un ritmo dinámico, estamos en FM, dinámica, Walter, dinámica, como usted supo participar en esa FM, dinámica. Bueno, Walter, lamentablemente lo vamos a tener que despedir. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, eso lo hablamos después, usted tiene su señora. No. No tiene más su señora. ¿Qué pasó con los Tupper? Sí, la tengo. Ah, está. Mándele un saludo grande, que siga su emprendimiento de los Tupper en el verano, que salga para las playas ahí a vender. Mamá, usted me hace una cosa, yo después lo doy para escuchar el programa. Diga que son las 2 de la mañana. Bueno, 2 de la mañana, 3 minutos. Estamos con Walter Ego. Estamos con Walter Ego despidiéndolo del... Sí, despidiendo todo. Recién estamos por empezar este programa que va a durar hasta las 5 de la mañana. Ahí está. Hasta las 5, está. Apretá el rec ahí, está. Paró. Así cuando llega la. Claro. Su señora piensa que está trabajando. Se la pongo en el casetero. No voy a ser parte de esto. ¿Eh? No voy a ser parte de esto. Yo no te pedí. Don Walter, lo invitamos a. Botija, nada. Naden tranquilo, que capaz que se salvan y los veo en verano. Vamos a hacer la en gran alguna emisora de frecuencia modulada. La gran DiCaprio. Y seguimos en contacto con usted. Que pase bien, don Walter. Luego, un gusto haber trabajado con usted. Se fue Walter. No vamos nosotros. Se fue Walter, se fue Pero el año. Lo llevamos en el sentimiento a Walter, claro. Junto con los buitres. No olvidarnos, ¿no? De un comentarista de cine, ¿no? ¿Cuánta gente ha pasado por este cine? No olvidarnos de un. No vamos a hacer reporte eso. Meteorológico, ¿no? No vamos. Un saludo al compañero reporte meteorológico que pasó. Un saludo. Tú. Y dijo que esta semana va a llover en Oslo. Canadá va a estar con sequías. Iba a estar complicado en la zona de Australia también, porque tenían tornados y por lo tifones. Último que vi, granizaba en Garín. En Garín y Avellaneda estaba saliendo mucho el granizado en la Cigale. Sí, granizado. Bueno, gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos escucharon en este ciclo. Si Dios quiere, en algún momento ponele otro tono, porque me está angustiando. O sea, estoy triste. Vamos a mandarle un saludo al webmaster de No es lo que parece, que es la persona que nos ayuda todo el tiempo, todos los fines de semana, hasta sábado a sábado, ahí subiendo las cosas a la página. Ya está la votación en vivo. Dice que se va a tener que buscar un laburito para el fin de semana. Felices fiestas, abrazos, los quiere el buen master. Y que dice, me imagino que terminará con un beso y una flor. Chau, chau. No sé con qué vamos a terminar. Cosa que vamos a terminar con otra cosa. Bueno, con otra cosa. Para los que quieran seguir colgados con el blog nuestro, ya está la votación del tema Santería por Terra Naomi por Sublime. Va ganando Terra Naomi con un 100% de los votos. Arrancó, pero como loco. Que es el mío, ¿no? Vamos a decir la verdad. Pero... no, vamos a decirle que vamos a seguir estando en el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com. El correo electrónico va a seguir estando, el Facebook de No es lo que parece, programa radio, va a seguir estando también andando. Chicos, les tengo que confesar algo. Sos un hombre. No. Todo este tiempo lo sospechamos. No, para ustedes sí soy un hombre. No, me... bueno. Sí, dale, seguí. Pensé que era la pierna. Me voy a... ¿A dónde te vas? Me voy a ir del país, pero les voy a mandar videitos para que puedan poner todo lo que esté cubriendo por el exterior. Tratá de hacer como hizo esta muchacha, unos videos que después puedas tener éxito. ¿Te vas a viaje o? Sí. ¿A dónde? Sí, me voy a recorrer Latinoamérica. Bueno, hacé la gran che en Diario de Motocicleta, capaz que tenés igual. ¿Varilla de vos, tu proyecto de futuro qué son? Futuro. ¿Futuro? Sí. Me parece bien. ¿Así que uno se va a viaje? No, yo... Algo tenés que hacer. A corto plazo. Boliche. Ah, no. ¿Vas a meter boliche en la playa? No, te veo ahí, ¿vos pero... ¿Vos sabés lo que hace yo no salgo a bolichear? No, pero te veo manejando una barra. Ah, Dios en te playa. Oiga. Que me ilumine un rayo. No sé qué voy a hacer, capaz que... Nada. Bueno, vos seguís estando en contacto y nos vamos porque se termina el ciclo. Y ya está, y nos vamos a agradecer también a Rubén Vázquez, agradecer a Montevideo Night que nos dio la oportunidad de salir al aire todo este ciclo. Simplemente nos vamos porque se termina un ciclo. No nos está presionando nadie, cosa que vos querías hacerle creer a la gente, Daniela. ¿Yo? A vos te estoy hablando, que hiciste, faltaste y todo, incluso no hay... para decir de que hay, para generar expectativa, todo eso. Ni Paco Casal, ni Tenfield, ni Tano Gutiérrez nos está esperando a la puerta para agarrar una trompada, o sea, toda esa cosa no pasa. Si no quiere venir a presionar a alguien, que venga. Nosotros ojalá. Gustoso. Ojalá, porque eso está bueno. Está bueno, basta de chacha, nos despedimos y chao. Bueno, vamos a agradecerle a todo el mundo que ha estado colaborando, así que... Y nada, y lo agradecerle mismo. Al Chueco, al Innombrable. Al Innombrable que estuvo. El Chueco que hizo muy buenos contactos telefónicos. A todos, vos, loco. Loco, esto estuvo bárbaro, vos. Bueno, y prontamente vamos a estar volviendo por acá, por el blog, por la vida. No importa, de todos modos, eso sí, si hay fiesta en el verano, no se olviden de tu. Y alguna fiesta va a tener que haber. Y alguna sí. Avisen, o no. El último adiós. Chao. Bye. Chao. Con los músicos puede generar cosas como estas. Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Rocío, beso, río, que me quemará. Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos, yo y tú y yo. No dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Seré Juan Mate, bandido, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, amor. De lo que paré, de lo que paré. sin misterio, sin misterio, sin misterio, seré tu amante bandido.